Radio Copilez, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Hoy la emisión número 82. Bienvenidos y bienvenidas a un programa nuevo de la Radio Copilez. El 82. Y hoy empezamos con un grupo de La Paz, Bolivia. Se llaman Atajo. Y el tema era Margarita, deshojando margaritas. ¿Me quiere o no me quiere? Y hoy no es jueves, ni es miércoles, hoy es viernes, y no son las 11 de la noche, ni las 3 de la mañana, son las 8 menos cuarto de la tarde, y todavía es de día, aquí en la radio Copyleft. Y es que hemos salido un poco a respirar de las cloacas y hemos dicho, bueno, pues ya que estamos por aquí, pues aprovechamos y hacemos un trocito de radio. Y había que empezar con fuerza y entonces, como estamos así con momentos de deshojar margaritas en este comienzo de primavera, pues nos fuimos hasta Bolivia para traer aquí a los Atajo y empezar con buen ritmo esta primavera deshojando la margarita. ¿La margarita de quién? Ah, eso nunca se sabe. Y vamos a seguir con musiquita. ¿Y dónde nos vamos ahora? Pues ahora nos vamos a ir con un grupo que se llama The Basement. Y a ver, ah no, el grupo se llama Vox Social. Son de Austria, de Wien. El tema The Basement. Y bueno, pues antes una de esas cuñas tan cucarachiles que molan. Porque es primavera en las cucarachas, aunque aquí abajo se note un poco menos. Esperando en las cloacas a la radio Copyleft, limpiándonos los genitales para que sepa muy bien. Y mientras la radio arranca, yo te quiero regalar una mierda para tu cara y otra para tu mamá. Radio Copyleft. Pasada esta copla, habéis oído, ¿no? Desde View, Austria, los Vox Social, y su tema de Basement es la polla, o sea, es la hostia, ¿eh? ¿A qué mola? Pues claro que mola, coño. ¿Por qué? Porque esta es la Radio Copylef, y en la Radio Copylef son canciones libres y libertarias, canciones que vienen bien con estos tiempos, canciones gratuitas, pues no tenemos un puto saci, ni un puto duro, ni un puto euro, ni un puto de nada, y como no tenemos de nada, pues tenemos que poner cosas asequibles, como esta música, que es Copylef, que te permiten oírla, descargarla, y oye, a lo mejor te sobra unos centímetros, pues se los puedes mandar al autor. Si no se lo manda, se lo entenderá, porque todos estamos pasando momentos muy complicados, muy lentos o muy largos. Depende del hambre que haya, o de la sed, o de la necesidad de querer a alguien o de no querer a nadie. Nosotros deshojamos margaritas en este comienzo de primavera tan loco, y tan maravilloso, y tan entregado, y tan golfo, y tan delirante, y tan que te echo de menos tanto, y tan poco. ¿Por qué? Porque el amor es así, es gozar, olvidarse, llorar, volver a amar, volver a querer, gozar, sudar, sudar, sudar, siempre sudar. Y tal vez tengas envidia o no, porque tú follas poco o nada. O tal vez un día follaste y pensaste que aquello era follar. Y sin embargo no, fue amor, fue peor, fue lindo, fue sucio, fue hermoso, olía bien. Ella se movía de lo lindo. Y tú pensaste que era tu primavera, pero no, no era tu primavera. Tu primavera llega ahora. Llega ahora en este momento. ¿Con quién? Conmigo. Con las cucarachas, con la Radio Copylef, para que lo disfrutes y para que sientas que por un momento tu mundo es algo más pequeño de lo que tú te creías. Solo un detalle. Pero siéntate, ponte cómoda, ponte cómodo, porque estás escuchando la Radio Copylef. Joder, qué boñas que estoy. No sé muy bien qué hacer esta noche. Igual lo que hago es que me pongo un rato la Radio Copylef y así igual me despejo o algo. Escucha la Radio Copylef. Pues eso, mucho copilef. Que te preguntarás que quién es este piano. Es Galson. Lleva aquí 82 programas dándonos cobertura musical mientras hablamos. Galson es de un pueblo que se llama Ortigueira. Y bueno, pues para nosotros es muy especial, porque lleva aquí ya 82 veces, sin saber que está, claro, porque tenemos casi la absoluta certeza de que jamás ha escuchado un programa de la radio Copyleft. Y así ha de ser, porque nosotros somos para aquellos que nos encuentran por casualidad y deciden quedarse unos cuantos programas y después se van. Pero la radio Copyleft permanece. El mundo Copyleft se queda. Las cucarachas a veces nos escondemos y aparecemos y giramos a tu alrededor y tomamos bebidas isotónicas o ligeramente contaminadas, pero volvemos, coño, volvemos. Ayer fue día 29 de marzo. Ayer hubo encima de nosotros una huelga general. Y llegaron los ecos de la incertidumbre, de la desgana, del miedo, de la tristeza, de un montón de cosas podridas también. Mucha gente que se quejaba y otros que no se podían quejar. Y bueno, pues decidimos asomarnos un ratito. Y la intención era cortar alguna cabeza o quemar alguna ciudad, pero decidimos dejarlo para un poco más adelante. Aún no es el momento de las cucarachas. Pero está cerca, ¿eh? Está cerquita. Porque cucarachas somos un poco todos ahora mismo. Estamos en la época diferente. Esta no es la era de Acuario, ni la de Piscis, ni la de Leo, ni la de Capricornio. No. Es la era de las cucarachas. Una era oscura, una era jodida, una era que huele fatal, una era con poco alimento y pasado de fecha. La era de las cucarachas. Pero bueno, es una era con buena música. Y es una era, por supuesto, Copyleft, aunque le joda a la SGAE y a esa gente que defiende derechos que ya empiezan a ser indefendibles, hostias. El mundo en horizontal es como el mundo cuando se folla, un mundo más feliz. Y ya me callo y pongo algo de música que, bueno, que mola más. Poupée de coquelicot, graine de pavot, rouge, rouge, rouge sang, sous les langues des serpents. Sous les langues des serpents, poupées Pues de Coquelicot, del grupo Crumble One, desde Avignon, Francia. Hoy estamos así con músicas, pues que molan, ¿no? Músicas que acompañan en esta tarde de la radio Copyleft. Músicas divertidas, amenas, nuevas para ti y para nosotros también algunas. Nuevas porque aquí siempre intentamos que sea lo último que se hace, lo que aparezca en la radio Copyleft. A veces acertamos, a veces no. Intentamos que nos guste a nosotros, o sea que si a ti no te gusta, pues que te den por el puto culo. Porque esto es una radio hecha en las cloacas para la gente de cloaca, para la gente de frontera, para la gente que está justo allí, en el borde de las cosas, para gente que entiende casi todo. Y cuando no entiende algo, en lugar de taparse los oídos, pregunta, duda. A veces saca conclusiones, la mayoría no saca nada y simplemente pasa y sigue andando. Pero nunca descarta las cosas porque no le sean bonitas o feas. Esto es un programa Copyleft, un programa abierto, un programa con corazón y con polla y con coño y con vísceras y con un poco hígado y bastante jodido de tanto beber. Y hoy no hay cerveza ni ganas porque llevo una época muy golfa y hoy tocaba parar. Hoy es un día de ensaladitas y de colacaos. Muchísimo colacao y muchísima ensaladita hoy en la radio Copyleft. ¿Por qué? Porque nos estamos sobrando. Y claro, todo tiene un precio. Hemos empezado a perder alguna que otra polla. Y aunque saldrán de nuevo, pero bueno, hay que cuidar las articulaciones de las cosas blandas. Y las cosas blandas que hace que funcionen las cosas duras. Aquí, ¿dónde? Para ti, ¿por qué? En la radio Copyleft. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Me apetece leer algo de las cucas. Hay algo por ahí escrito esta semana. Pero bueno, entre que voy, vengo, vengo y voy, igual pongo otra coplita. Y la coplita va a ser... Ah, coño, mira, sí. Tengo aquí una de un grupo de Oakland, Estados Unidos. El grupo se llama Wayshore Dedicaten. Dedicatez, o sea, algo de que dedican. Y el tema se llama Caetano Veloso. Caetano Veloso mola. Pero es copyright, entonces aquí no lo vais a escuchar nunca. Pero esta canción que le dedica a la gente de Wayshore Dedicatez, esta sí, porque esta es Copyleft. Son de Oakland, de los Estados Unidos, y el tema es Caetano Veloso. Y esta sí, esta es Copyleft y es cojonuda. Con mayúsculas, por supuesto. I know so. лежала на дне. Я заказывал очень сны, капитан-капитан-то не быстрее. Ahora, desde que escucho la radio Copyleft, aún me drogo más. Pero me da igual. Radio Copyleft en radiocopyleft.blogspot.com. Enganchada a mi polla y me dijo que jamás se descolgaría de ella. A mí me hizo gracia. La ducha fue algo incómoda con ella mirando cómo me aseaba los huevos y el ojete, pero se portó bien cuando se me cayó el jabón y lo recogió y me ayudó en mi limpieza. El desayuno fue rápido y ella no probó bocado. Decidí ir a trabajar en coche esa mañana, ya que supuse que en el metro podría haber personas que se molestaran al verla agarrada a mi polla y con los ojos muy abiertos como depredadora defendiendo su presa. En el coche todo ha ido bien, bueno, salvo el entrar o salir. A veces la olvido y el tirón de polla me recuerda que ella es más lenta. Mis compañeros de oficina se tocan por debajo de la mesa cuando la ven a mi lado aferrada a mi polla y distraída, ayudándome con los números. Mis compañeras de la oficina creen que soy un cerdo y ella mi esclava. Mi jefe quiere una. Mi jefa aprieta fuerte las manos cuando nos ve pasar. Ella tampoco come demasiado en la pausa para comer, como mucho me la chupa y se lo traga. Después eructa y pide agua. Ella es así, medio litro del tirón. Cuando me atonto de sueño en mi horario vespertino, ella me despierta con un par de tironcitos. Y ya de vuelta a casa, paro para hacer la compra. Ella me dice que espárragos no, que sabe mucho la lefa y no le gusta. Eso me jode porque a mí me encantan los espárragos. La cajera ya no se sorprende al vernos y se ha hecho amiga de ella y charlan animadamente de moda y de pollas. Después cenamos. Yo tortilla de calabacín y ella su dosis de semen calentito. Como ella no se suelta jamás de mi polla, le limpio la comisura de los labios tras cada mamada, quitándole restos de mi fluido corporal. No me deja que la bese. Hoy cumplimos un año así. Ella está contenta. Hace que sopla la punta de mi polla como si fuera una vela imaginaria. Cuando se duerme, yo sueño que ella se despega de mí y me deja metérsela por el culo. Aunque siempre despierto sudoroso y abatido de esa pesadilla. Imagínate una vida en esa postura y para siempre, siempre, siempre, siempre. ¡Jo, qué horror! Enganchada a mi polla. Un texto de los murmullos de las cucarachas. Y por supuesto, Copyleft. Nací en un mundo podrido y amargado, en una sociedad injusta y corrompida, y nadie se molestó en contestarme al preguntar si no se podía encontrar una alternativa a todo el mundo. ¿Les parece normal que se te juzgue solo por lo que tengas? Y que tengas que pagar tu derecho a respirar trabajando hasta que un día te mueras. Yo siempre quise ser una muñeca hinchable. Yo también siempre quise ser una muñeca hinchable. Y yo estoy feliz siendo una muñeca hinchable. Yo también estoy feliz siendo una muñeca hinchable. Y además últimamente habla mucho de nosotros en una radio en internet. ¿No será Radio Copilez? Ahí hablan mucho de nosotros, incluso están comprando bastante de nosotras para la radio. Sí, pero me han contado que no les limpian la boca y el coño después de correrse. Nada, la rellenan y dejan que crezcan. Yo quiero que me rellene una cucaracha. Yo también quiero que me rellene una cucaracha. Tienen nata por dentro. A las 11 de la noche, todos los jueves. Radio Copilez. Y si quieres ser una muñeca hinchable, ellos seguro que te follan. Radio Copilez. Y por el ojete. Radio Copilé. Yo estoy triste, soy una muñeca hinchable sin ojete. Yo tengo ojete. Después de este pase por distintas músicas, pues eso, que el dedo a veces se dispare tal, que el grupo que oíais pues hace un momento eran de Monzón, de Huesca, se llaman Enatizo y son buen punk, buena juerga, buena. El tema hasta que reviente, voy a estar aquí liando la parda, me cago en la puta. ¿Por qué? Porque cada vez hacen falta más historias como estas, gratis. Pero todo lo gratis tiene un precio. Estás ahí, sentado o sentada, escuchando la radio Copilev, diciendo, mira qué gente más divertida, qué cerdos, cómo hablan. Dicen polla, culo, caca y pis y lefa. Pero mientras te voy jodiendo la mente, te voy puteando la mente, te voy follando la mente. Y algo te dejo. Te dejo un pozo. Un pozo de aromas distintos y diferentes. De encuentros y desencuentros. Y no pues en la tercera fase, no, soy friki. No seas friki de mierda, hostias. Encuentro diferente. Encuentro abierto. Encuentro de plaza. De encuentro de bareto. De paceto. De litro. De cerveza. Encuentro de beso. Y de hostia en la cara. Encuentro de cucarachas. En cuenta de hola, ¿qué pasa? Seguro que sigues viviendo y vives de puta madre, o estás triste y qué basta. Estás aquí en la radio Copilev, así que disfruta, hostias, disfruta, porque quedan muy poquitas cosas de las que disfrutar últimamente. Todo es mala leche, mal follón, mal karma, hostias. ¿Por qué? Porque no estamos en la época de Acuario, no es la era de Acuario. Acuario, no, es la era de las cucarachas, una era oscura, pero bella en su miserable honestidad. Y más música y más caña. ¿Y dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos a Granada. El grupo que vamos a escuchar a continuación se llaman Rabasco. El tema La fe se perdió, dice Fit Painkiller, que imagino que lo hicieron con un tal Painkiller, que como todas las que ponemos aquí es Copilef o Creative Commons. Y que, hola, que sé que estás ahí, no te escondas detrás de la radio. Sonríe y mándame un beso, anda, que sé que estás ahí. Y se te perdió aquel beso que no pudiste dar en aquel baño público. Pero sé que estás ahí. Y eso mola. Ala, Rabasco, desde Granada, solo para ti, que sé que te escondes. Fuera, todo está mal descrito. meten en chirón al que roba pa' darle pan a su hijo. Y el que ves en el Mercedes curra en ese banco, no soba el futuro, tiene autoridad sobre el delito. Putos tipos salen impunes, su apariencia les cubre, más falsos que cantar con autotune. Todos morimos y cruzamos el túnel, todos sufrimos y gritamos si alguien viene y nos pulsa el mute. Muteame, puteame, ven y jódeme la vida, ten cojones, muéstrame tus dones pa' quitarme lo que es mío con trailers y camiones. Búscame, tengo más clones pa' gritar tus maldiciones. Oh, la sociedad no se hunde, se hunde su sistema, su pasta de mierda ya no se quema porque ya no le sirve el papel. Lo prefieren virtual y poner un microchip de monedero bajo tu piel. Es very cheap y Monde es el puto gran tótem. Tras una mariposa morada, todos ellos se esconden. Te quieren controlar, tu vida es tuya, pero quieren saber en todo momento dónde coño estás. Donde mires ya, la fe se perdió. Nadie se cree nada de lo que sale de su voz. Si quieres un cambio, alza tu puño en nombre de la revolución. Donde mires ya, la fe se perdió. Nadie se cree nada de lo que sale de su voz. Si quieres un cambio, alza tu puño en nombre de la revolución. Yo no rapeo sobre gilipolleces, ya me conoces, me sobro con creces, nada me entorpece, siempre sigo pa'lante, nunca te adelantes, el acontecimiento más importante está ahí delante, la vida misma, la existencia, el carisma, la coherencia, la autoestima, eres culpable en las leyes, pero pa' Dios eres la víctima, soluciones mínimas, las que ponen gobernantes a una crisis marginal, promovida por tus sellos, mandatarios y banqueros, y monarcas, embusteros, usureros de nuestro dinero, dejaron las arcas vacías, y ahora aquí necesitamos su ayuda. Nos atacan ya por jaurías. Se siente que miente. La gente presiente un cambio de forma consciente. A ellos les ofende, no lo pongo en duda. El fin del dinero, deuda me la pone dura. Cargan las facturas, todos se rebelan. El mundo está ardiendo, puta, sálvese quien pueda. Eso es lo que quieren y prefieren que suceda. Nosotros haremos lo que les duele, unimos sin bandera. Donde mires ya, la fe se perdió. Nadie se cree nada de lo que sale de su voz. Si quieres un cambio, alza tu puño en nombre de la revolución. Donde mires ya, la fe se perdió. Nadie se cree nada de lo que sale de su voz. Si quieres un cambio, alza tu puño en nombre de la revolución. Yo tengo 26 años y he visto cómo se deterioraban las condiciones de trabajo. Hoy luchamos para conservar lo que ya habíamos conseguido. Nos pelearemos hasta el final contra la reforma de la jubilación. Nosotros pensamos seguir hasta el final. Lucharemos hasta el final. Seguiremos mañana. Iremos a manifestarnos también durante las vacaciones. Ahora ya es el momento de la reacción. Y no necesitamos partidos políticos ni partidos económicos. No necesitamos nada de eso. Nos bastamos y nos sobramos. Buenas noches, que aunque no son ni las 7:30 ya es de noche y estoy aquí probando un nuevo programa de voz y aprovecho para mandaros un saludito. Besos a todos. ¿A qué ha molado, ¿A qué ha molado la peña esta de Granada? Los Rabasco, la fe se perdió. Un día vamos a traer más cositas y tal de esta peña, que se lo hace muy bien. Y ahí, cañita que aún suenan los ecos de un día de jolgorio en las calles de protesta, pero era una protesta avisada. Las protestas molan hacerlas sin avisar. Así, aquí te pillo, aquí te mato. Es como follar rápido, ¿sabes? Que la peña se queda muy flaseada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que ha habido una huelga general, pero es de avisada, la próxima sin avisar, y no dure un día ni dos, tiene que durar 5 días, una huelga general tiene que ser larga, porque un día avisado no es lo mismo, la gente se pone nerviosa, rompe cosas, no, 5 días, todo parado, todo jodido, y que se lo encuentre y digan, hostia tú, que hay mucha gente aquí debajo de nosotros, que es que dicen, es que están en su burbuja, esa burbuja hay que explotarla, abocaos. La fe se perdió de los Rabasco, temazo, desde Granada. ¿Qué pasa, jefa? Que te acabo de ver entrar. Jefa, es que es una piba que no se escucha. Aquí, en la radio, Copilef. Y el saludito ese con esa voz finita, era Chris, otra cucaracha, que le mola entrar a veces a saludar. Thank you. Y bueno, pues nada, pues vamos a seguir con más cositas. ¿Y dónde vamos ahora? Pues a ver, que lo tengo aquí apuntado, que no se me olvide. Aquí apunto muchas cosas y todas raramente. Aquí, mira, sí. Grupo de Francia, los Snail Show. Su tema, Smell of Your Foot. Yo qué sé, ya sabéis que yo es que no tengo ni puta idea de inglés. Y entonces todo el mundo le da por hacer canciones en inglés. Incluso una de las Jucas nos dio una vez por hacer canciones en inglés. Pero bueno, se nos pasó pronto ese mal. El caso es que bueno, que desde Francia, los Snail Show, su tema es Smell of Your Foot. Y es Copyleft o Creative Commons o como sea. Y mola, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a tomarme un colacao, hostias. esperando en las cloacas a la radio Copyleft, limpiándonos los genitales para que sepa muy bien. Y mientras la radio arranca, yo te quiero regalar una mierda para tu cara y otra para tu mamá. Radio Copyleft. Pues sonaba el grupo este, el Snail Show, desde Francia, que suena bien, suena cañero, suena divertido. Y habrá que seguir, que ya quedan menos canciones, tranquilitos, que ya nos vamos acercando hacia el final de esta tarde. Igual luego seguimos un ratito más ahí de entrega y tal, total, no tenemos mucho que hacer. Estamos tranquilos, relajados, estamos aquí apasionados como siempre. No nos pica nada, no tenemos ninguna enfermedad venérea últimamente que hayamos pillado por haber metido donde no debíamos o donde debíamos meter, pero que aún así metimos. El caso es que estamos aquí, relajados y tranquilos, en casa, en las cloacas, en la radio Copyleft. Que poquito a poquito ya van programas, 82 ya, 82 programitas de la radio Copyleft. Me gusta hacer esta cuenta, es 82 por 10 canciones por programa, son 820 canciones, coplas, músicas que hemos puesto durante el tiempo que llevamos aquí haciendo el imbécil con esto del Copyleft. Pero es que las cucarachas somos así, nos encanta hacer el imbécil. Y más Copyleft. ¿Y de dónde ahora? Pues nos vamos otra vez a Francia. Y nos vamos con... A ver, ¿cómo se llama este? Este se llama Ivalain. Eso, Ivalain. Es de Toulouse. Ivalain es de Toulouse. Su tema, guapa, es lo que llaman un primer take, es decir, la primera grabación. De esta versión, el Ivalain tiene pues una como más trabajada, más elaborada, como dicen los que saben, más producida. Pero aquí, como nos gustan las cosas así, aquí te pillo, aquí te mato, como follar o hacer una huelga general que dure más de 2 días, pues hemos pillado el tema este, el primer take, la primera grabación o lo que sea, que es así como más cutre, parece más cutre, pero a nosotros nos parece más guay, más de verdad, ¿sabes? Lo demás es todo adorno, aderezo. El aderezo viene bien para hacer un buen plato de comida, pero a veces en la música el aderezo sobra, ¿vale? Una guitarrita, una voz de hijo de puta, ya está todo. En este caso, Ivalain pues hace algo que nos moló y lo hemos tenido a quitar. Así que nada, el porcuapa de Ivalain desde Toulouse, Francia, para ti, para mí y para el que quiera. ¡Hala! Y también es Copyleft. Pourquoi pas lever la fronde de tous les semeurs de misère? On y va dès maintenant s'inviter dans la cour des grands. Désaccord total car ces gens se jouent de nos vies. Besoin de à toi avant de moi d'abord, moi je. Pourquoi pas la guerre de 3 ou 4 ou 5 n'aura pas lieu. On y va dès maintenant, laissons tomber les jugements. Pues eso era Ivalen desde Toulouse, y de nuevo una voz acojonante, de nuevo Creative Commons o Copyleft, y de nuevo el concepto revolución se escuchaba por ahí de fondo. Revolution. Todo se está juntando últimamente, ¿eh? Y la verdad es que hay movimiento. Y bueno, que mientras estábamos aquí, pues que ha entrado a saludarnos, pues la Jeza, Adriana también, a las dos les hicimos una canción. A la Jeza le hicimos una copla muy guapa, y a la Adriana también, otra copa muy guapa. Y la Lara también ha entrado y tal. Y Fran Saavedra, que es el que nos dio pie para empezar hace unos años esto de las radios por internet, a las pequeñitas cucarachas que estábamos ahí metiendo caña, haciendo ruido, pero de esta manera también mola hacerlo. El caso que, bueno, que hola a todos que estáis aquí escuchando a estas horas tan raras, que sabemos que os gusta venir a las 11 de la noche, pero hoy tocaba por la tarde porque me sale de los cojones. Básicamente, podría dar otro tipo de disculpa, pero no, es que hoy es un día como cualquier otro, aunque tu día haya sido distinto. Lo siento, estás en las culacas, estás en la radio Copyleft, y aquí todo fluye a la inversa. Y sí, que lo sepas, te he echado mucho de menos. Aunque haya hecho cosas de más. Vamos ahora, pues nos vamos a ir a Colchester, Reino Unido, con el grupo Stellar Art Wars y el tema Silence for Jacobs o algo parecido. Relájate y escúchalo, o ponte histérico y escúchalo, haz lo que quieras y escúchalo, pero por favor escúchalo. We'll be right back. antes me drogaba mucho. Ahora, desde que escucho la radio Copidez, aún me drogo más. Pero me da igual. Radio Copidez en radiocopidez.blogspot.com. Bueno, habéis visto, qué copla, cómo mola. Desde Colchester, Reino Unido, el grupo Stellar Art Wars y el temazo Silence Fit Shackles o algo así. Bueno, da igual cómo se llame. Lo importante es que lo hemos escuchado todos juntitos aquí en compañía y en buen rollo. Y hay tragedias griegas en las que se sangran. Otras tragedias en las que te sangran. El otro día me sangraron encima porque algo se calculó mal y de paso aprovecharon para quitarme la ropa y echarme un polvo. Ven, que te he manchado de sangre. Ven, que te limpio. Ven, desnúdate. Ven, no puedes metérmela porque no me gusta que me la metan cuando tengo la regla, pero te la puedo chupar hasta que digas basta. Y claro, yo en esos momentos siempre, pues me quedo mudo. Y bueno, vamos a ir terminando este programa de la Radio Copilef, ¿eh? Y vamos a terminar con el mismo grupo que hemos empezado. Con los Atajo, desde La Paz, Bolivia. Atajo, hemos escuchado al principio su canción Margarita, que hablaba de deshojar, de me quieres, no me quieres, y esas historias de primaveras. Y terminamos con su canción Calles Baldías, porque ahora nos iremos a las calles de Madrid, a recorrerlas por abajo, por el subsuelo, por donde solo muy pocos están hechos para andar. Nosotros sí entramos porque somos pequeñitos, bajitos y tenemos 6 patitas y 9 pollas. Pero bueno, que si te quieres venir te esperamos y te vienes y nos echamos unas risas o algo. Y que gracias por haber venido, haber aparecido, haber hecho pluf hoy aquí en la Radio Copilef. En principio pensaba estar aquí Soliplay, pero bueno, al final si te vienes pues mola más, ¿qué cojones? Y Galson se despide, y yo también. Y nos vamos con Atajo y sus calles baldías. Y gracias por la radio. Y gracias por el Copilef. Y si te han gustado las canciones, de puta madre. Y si no te ha gustado la canción ni el programa y esto te parece una mierda que te cagas, has acertado. Y que te den por el puto culo, por el puto ojete. Y que te salga sangre. Y que te tengan que dar varios puntos arriba y abajo. Y que no lo disfrutes. Porque si lo disfrutas, si eres capaz de disfrutar la mierda rica como esta, es que eres una dulce cucaracha y eres Copilef. Y claro, tengo que quererte. Y que quererte mucho. Y que quererte siempre. Y que quererte para no perderte. Y que quererte en mis sueños y en mis enfados y en mis pesadillas. Y quererte para desearte. Para por fin poder abrazarte. Hasta el próximo programa. Desde aquí, desde la radio, Copilef, Los Atajo, Calles Baldías.

ver qué bollas que estoy. No sé muy bien qué hacer esta noche. Ah, igual lo que hago es que me pongo un rato la radio Copilef y así igual me despejo o algo. Escucha la radio Copilef. Radio Copilef, la radio de las burbullos de las cucarachas. Fin de la emisión número 82. Joder, que me lío, si es que aún me pongo nervioso cuando hago estas cosas. Adiós.